¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Impress of Dreams, el disco que vamos a escuchar hoy, publicado por el sello SM el 6 de julio del año pasado, 2019, como parte de las celebraciones del 50 aniversario del sello, celebración que fue cursada durante todo el año pasado, con publicaciones seleccionadas, 50, precisamente una por año, a principios de año una parte y la segunda parte sobre mediados de año, oportunidad en la que fuera lanzado esta nueva versión de Impress of Dreams por el saxofonista noruego Jan Garbarek, el 6 de julio, repetimos, desde el año pasado 2019, en formato vinilo, originalmente lanzado en CD en el año 2004, en septiembre del año 2004. En esta oportunidad se rodea de dos grandes músicos, la chelista armenio-estadounidense Kim Kaskasian y el conocido por todos nosotros baterista franco-africano Manu Katché. Es conocido el lenguaje musical de Manu Katché, lo hemos pasado por aquí, lo hemos comentado tantísimas veces en nuestro espacio. La particularidad de la música de este gran baterista y percusionista, dueño de una sutileza realmente muy, muy, muy notoria y por demás inusual dentro de percusionistas y bateristas. Un hombre que ha construido un prestigio enorme, no solamente dentro del ambiente jazzero, sino del ambiente pop y del rock, cuyos trabajos o cuya participación y colaboración es siempre muy solicitada por músicos de cualquier género. Pero la gran sorpresa se encuentra en la mancomunión y en el fuerte enlace y empatía que logran Jan Garbarek junto a Kim Kaskasian, quienes elaboran una música realmente increíble y celestial, con un fuerte componente melódico que es muy propio de la música de Garbarek, pero aquí se refuerza con el aporte de Kaskasian, más el notable aporte también del baterista Manu Katché, de los cuales resulta una de las grabaciones, si se quiere, más notoriamente melódicas, de las que ha realizado el gran saxofonista noruego. Al respecto, Garbarek comenta: "Pienso más en términos de evolución que de revolución. Los cambios en la música se producen lentamente con el paso del tiempo, pero aquí hay algunas sorpresas". Una muy simple aclaración, un muy simple comentario de lo que se espera escuchar en este enorme disco. Jan Garbarek, Impress of Dreams, publicó SM el 6 de julio del año 2019 en formato vinilo, originalmente publicado en septiembre del año 2004 en formato CD. Lo acompañan Kim Kaskasian en viola y cello, Manu Katché, batería. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche. Thank you.

Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, estamos escuchando la primera parte de este disco lindísimo, In Prison of Dreams, por Jan Garberg, publicó en formato vinilo, una republicación, originalmente hecha por el sello SM en septiembre del año 2004, republicado en vinilo el 6 de julio del año pasado 2019, Kim Kashkashian en viola y cello, Manu Kaché, batería, Jan Garberg, saxo. Comentábamos en el comienzo de nuestro espacio el aporte, el fantástico aporte de siempre valorado del baterista franco-africano Manu Kaché, pero que el grueso y el nudo central del álbum se encuentra en la fuerte relación entre la música de la violista y chelista estadounidense de origen armenio, Kim Kashkashian, nacida en Detroit, de 67 años de edad, esta gran chelista y violista, para quien Jan Garberg tiene palabras muy elogiosas. Comenta: la forma en que toca la viola, la sensibilidad del fraseo, todas las sutilezas y matices de su producción sonora es muy parecida a la forma en que me gustaría tocar a mí el saxo. Parece que también hay una muy buena conexión entre nosotros, entre nuestros timbres, que fue aún más de lo que yo esperaba. La riqueza de su sonido lleva a la música a otro nivel y me da algo que alcanzar en mis improvisaciones. Fue inspirador trabajar con ella. Y continúa: un nuevo agente muy poderoso en mi creación musical. Su fuerte sonido había llevado a definir la viola de una manera nueva para mí. He tenido muchas oportunidades de escuchar su música en grabaciones de SM a través de los años, en música de cámara o en contextos orquestales. Ambos músicos se conocen de previos aportes en grabaciones que la compositora griega Eleni Karandriou escribiera para varios films de Theo Angelopoulos, como también por su participación en un álbum del compositor georgiano Giga Canceli. Finalmente, la oportunidad de tocar juntos en un escenario se formalizó en el año 1999 en el Festival de Bergen, en Noruega, en una noche armenia que destacó la música del compositor Tigran Manzurian. Recuerda Jan Garbarek, tocaba más o menos improvisadamente con Kim en una canción folclórica armenia, y el solo hecho de estar cerca de ese sonido suyo fue realmente mágico para mí y consolidó mi sensación de que esta es la manera de tocar la viola. Manzurian escribió posteriormente: La Clima es una pieza original para Garbarek y Kashkashian que interpretaron en el álbum Monodía. Eso unió aún más nuestros dos sonidos, recuerda Garbarek, así que cuando vine a preparar material para In Praise of Dreams, el sonido de Kim estaba en mi mente. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you.

Bien, escuchamos un disco fenomenal, Impress of Dreams, publicó SM el 6 de julio del año 2019, como ya comentábamos anteriormente, una republicación en formato vinilo de su anterior original publicación en el año 2004 de este fenomenal álbum. Acompañan a Garbarek Kinkashkashian, la violista y chelista estadounidense de origen armenio, y el baterista también binacional franco-africano Manukache. Un álbum que ha levantado una cantidad enorme de elogiosas críticas, fundamentalmente por el neto corte de música de cámara que componen las piezas de este álbum. Básicamente por su muy poderosa asociación y muy fructífera asociación con la chelista y violista Kinkashkashian, que aporta ese toque de música de cámara que de alguna manera también encontramos en la discografía anterior, histórica, de Jan Garbarek, pero no tanto como en esta, algo que él mismo se encargó de dejar muy en claro el agradecimiento al aporte enorme que ha hecho la chelista Kinkashkashian, no solamente para este álbum, sino también de la manera que logró ampliar su cosmovisión musical. Leíamos algunos de los comentarios muy elogiosos de Garbarek hacia su compañera de grupo, la chelista Kinkashkashian. Pero ella también tiene muy elogiosos comentarios con respecto al gran saxofonista noruego. Y dice, el proceso de producir una sonoridad que informa a través de su contenido siempre me ha fascinado. En la interpretación de Jan encontré un ejemplo emocionante de este elemento. Cualquier sonido que hace tiene una lógica musical y orgánica inevitable, basada en una relación siempre fluida e infalible entre duración, forma y tensión. Fue un reto y un placer compartir este proceso, que cruza las fronteras del estilo musical, primero con la música de Manchurian y luego con las propias composiciones de Jan. Gracias, Jan. Independientemente de los elogios en un sentido y otro, este disco no deja de llamar la atención por su enorme calidad y su contenido musical. Ojalá hayan podido disfrutar este álbum tanto como nosotros. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy, Javier Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.